y sin embargo, y sin embargo, cuando esa negra me ve cruzando por la avenida, sus ojos color café me comen cuando me miran. Y es que yo tengo el tumbao que esa negrita domina, porque aunque su amor no luchó, soy lo más grande en su vida. La negra fulana y sin embargo, la otra noche la encontré con Margarita de fina, se pasó velándome de reojo esa bandida, aunque ella diga que no, soy su más grande alegría, yo soy la estrella de luz que alumbra su alma perdida. Caramba, cómo me mira esa negra.